La ciudad desnuda. La mejor música del mundo. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, the waiter brought the tray. I'm so in love, that later, as the mirror told his tale, that a face at first just ghostly turned to white, a shade of fade. Through my playing cards, and would not let her be. One of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast, and although my just as well have been closed, and so it was that later, as the mirror told his tale, that a face at first just ghostly turned away. La ciudad desnuda. Faithless love, like a river flows, like a raindrop falling on a lonesome road. Down Volvemos con Norma, con quien estábamos hablando esta noche en el programa de la violencia de género, un tema que nos preocupa muchísimo a nosotros en la radio y a las personas bien nacidas, ¿no es cierto?, hombres y mujeres. Yo creo que falta muchísimo. Sí, madurarse. Falta muchísimo. Uh-huh. Cambiar la mentalidad de hombres y mujeres. Yo creo que son generaciones, pero hay que hacer algo, ya sí, hay que ir haciendo. Desde nuestro humilde lugar, y vos, Jorge, desde aquí, desde estos programas, es un aporte, es un granito sí. de arena que va sumando. En algún momento nosotros no sabemos, las palabras tienen la capacidad, son como los proyectiles, las piedras que se lanzan. No sabemos en qué lugar va a surgir el efecto. Tal vez nosotros no nos enteremos, pero desde nuestro lugar hacemos algo para que sea un mundo un poquito mejor, ¿no? Por lo menos la difusión de estas cosas, ¿no? Cuando nosotros pasamos acá en la radio, también estamos pasando algunos spots que se han hecho contra la violencia de género, en algunos casos con el aporte desinteresado de actores que han salido, ¿no es cierto?, a hablar, a aconsejar a la mujer, denunciar un poco a estos hombres que se le dice a la mujer, ¿no? Mirá, si te pones linda y te dice que no, si salís con amigas, no, mejor quédate en casa, y todo ese tipo de cosas. Es decir, que esto se escuche en los medios, para que aquel hombre que peca de estas cosas, ¿no? De esa violencia de género, de anular a la mujer, por lo menos sienta que se dice que los tipos como él realmente son en realidad cobardes, son castradores. Digo, inseguros. Inseguros. Antes no pasaba. Entonces, un tipo decía así, se sentía el macho, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo acá mando. Pero cuando vea que la sociedad está diciendo que sos un pobre tipo, claro, con las cosas que hace, digo, alguno que otro empezará a pensar un poco. Digo, nada más, ¿no? Porque esto es el comienzo de esa larga lucha. Sí, sin lugar a dudas. Generalmente los manipuladores y los psicópatas no sienten culpa, pero por lo menos saben detectar a dónde ellos, porque ellos ven la brecha por donde pueden ingresar. Si estamos preparados y estamos alertas, no vamos a ser tan presa fácil, porque vamos a tener, digamos, los radares listos. Sí. ¿No? De todas maneras, yo creo que es muy cierto, hay tipos que son psicópatas y les interesa un bledo, no sienten nada, en pegar a una mujer o violar, bueno, son, sí, son casos ya extremos, patológicos, extremos, pero hay muchos señores que viven en su casa haciéndose el machito y el fuerte y alguna vez por ahí tirando algún cachetazo, sí, sí, que no son propiamente enfermos mentales, sino que, y bueno, vio, ya que estamos acá, sí, como nadie me ve, tal cual, y pecan de lo que muchos seres humanos pecan, que es aquello de que yo hago un pequeño avance sobre vos, te empujo un poquito y piso donde pisabas vos. Y bueno, no me decís nada, me tenés miedo. Y bueno, mañana voy a pisar un poquito, claro, más allá. Entonces, es cuestión de decir, no, un momentito. Y esto es un consejo no solamente para mujeres, sino para los hombres. Sí, o sea, sí, sí, acostúmbrate a mantener tu lugar. Sé consciente, tener la autoestima de decir, yo tengo derecho a ocupar este espacio que ocupo en el planeta, ¿no es cierto? En el mundo. Lo ocupo y, por favor, a mí no me agredas, no me desplaces, yo no me meto en tu terreno, pero vos no te metas en el mío. Claro, eso es tener una autoestima sana, entonces saber, claro, marcar límites, porque a estas personas así que son tan invasivas y tan, digamos, prepotentes y tan exigentes, porque no solamente la violencia se ejerce en el aspecto de la fuerza, de la violencia del cachetazo, hay violencia económica, hay violencia afectiva, de que si no hace tal o cual cosa o tal requerimiento de él, no le dan para lo básico de cubrir las necesidades. Sí, sí, sí. Estamos hablando de gente que ya tiene un poder adquisitivo un poquito mayor. También los que tienen menos recursos, que tienen un sueldo, le van dando con cuentagota, y si le dan, si una cosa vale 10 pesos, le dan 8 y pretenden que le traigan el vuelto, y si no, los descalificativos a la primer palabra, que pero a vos te tomaron por tonta, ¿cómo vas a pagar esto este precio? Esta mercadería no sirve, no te diste cuenta que es menor, si así se consigue. Todo con descalificaciones y humillaciones para poder, como vos decías, poner el pie y avanzando sobre el terreno de la autoestima de la otra persona, para tomar dominio. Sí, sí. Le propongo también, Norma, algo que a lo mejor yo tendría que haberlo enfocado antes, pero bueno, salió la conversación así naturalmente. Me gustaría que aquellos oyentes que nos escuchan, que todavía no saben de quién se trata, quién es Norma, que es una doctora, que no, ¿por qué no le contamos un poquitito a la gente? Si usted me permite, sí, empiezo diciéndolo yo, que yo a usted la conocí, sí, a raíz de que vino aquí de la mano de la señora Mirta Wehr, que usted es una mujer que en su momento sufrió la violencia de género, tal, ¿no es cual, cierto? Sí, y sí, hoy, Norma, ¿por qué no le cuento un poquito a la gente qué está haciendo? Porque evidentemente veo que usted está trabajando en el tema, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué manera? Así de manera, estuve trabajando con grupos de mujeres, sí, donde están con esta problemática de violencia de género, y desde mi lugar, desde mi experiencia, lo que yo siempre le digo a ellas, hablamos el mismo lenguaje. Porque de pronto, amorosamente y maravillosamente agradecida a los profesionales que en su momento a mí me tendieron una mano. Pero ellas siempre me decían, ¿no? Nosotros somos bastones, pero nosotros lo hemos aprendido por la facultad, por estudio, por cátedra. Pero qué mejor que ustedes, las que pudieron salir, que saben lo que están sintiendo, porque ustedes lo vivieron. Yo sé lo que es tener temor de salir a trabajar y que cuando venga o en el trayecto donde yo esté trabajando, que mis hijos le pase algo, porque las amenazas continúan. Yo sé lo que es pasar la vergüenza, he experimentado, y yo sé lo que es poder salir adelante, que se puede, porque lo que estas personas ejercen es el dominio total, descalificación, donde te van degradando en la autoestima, y te sentís insegura, te sentís temerosa, y crees que todas esas situaciones que ellos te relatan se van a llegar a cumplir. De hecho, yo pasé que en mi trabajo a pedearme, a golpearme, a patearme, a hacer un montón de... Y a mí lo que a mí me paralizaba durante muchísimos años fue la vergüenza pública. Claro. Cuando yo pude superar eso, pude salir y decir, yo no soy la culpable yo. Porque yo me sentía culpable de que esta situación, y en realidad el del problema era el otro, no yo. Claro, claro. Cuando fui tomando conocimiento y herramientas de que, y sanando mi autoestima, puedes decir, no es esto, esto no es una cárcel, no es mi culpa, el que tiene el problema es el otro, y bueno, y decidí enfrentar porque es un desafío cambiar, ¿no? Sí. Como yo decía anteriormente, es un trabajo que hay que realizar uno interiormente. Entonces yo lo que trato de transmitirles a las otras mujeres, hoy ellas y usted me ve distinta a mí, pero yo hace unos años atrás no era así, era una María Magdalena. Sí. Y hoy eso que fue para mí algo desagradable y yo lo pude superar, esto es lo mismo que el que padece una enfermedad, una dolencia, algo, de decir cómo es el proceso, la transición para el camino hacia la libertad. Y hoy yo les doy, y cuando les hablo y a veces les comparto con estas mujeres, me ven íntegra, me ven sana, me ven fuerte, pero yo estuve en esa posición. Claro. Y fue una elección y una decisión mía de decir, esto no lo voy a permitir más. Por supuesto. Y se puede. Claro, y por eso yo les digo siempre, a brillar, mujeres, a brillar, porque nada ni nadie te puede cortar tu libertad. Creo que también falta, ya para cerrar esto, falta mucho que hacer, mucho para trabajar en los ámbitos laborales. Sin lugar a duda. Porque en los ámbitos laborales hay mucho abuso con las mujeres. Desde, no sé, señores que, porque son jefes de personal femenino, hasta levantan la voz y gritan en público, produciendo en la mujer que recibe esos gritos un resultado realmente terrible, ¿no? Porque les hacen pasar, como usted decía, vergüenza. Y encima mujeres que dicen, no, claro, yo mejor no digo nada porque encima puedo perder el laburo, ¿no? Claro, y ahí está el poder de la otra persona, en el silencio. Sí, el silencio es el peor cómplice y el que va a decir, no, a esto hay que buscar ayuda y hay que hacerlo público, hay que hacerlo. Porque yo soy víctima, pero el problema no es el mío, el problema está en el otro. Sí. Y si el otro no se hace cargo, pero yo saber poner límites y yo saber amurallarme, yo saber poner a resguardo de esa situación. Lo importante, en la índole que sea, en ámbito familiar, laboral, el lugar que sea, nosotros somos valiosas, somos importantes y nada, ni nadie nos puede venir a tratar de cortar la libertad, descalificarnos. Porque en realidad a veces proyectan sus propias miserias en nosotros y en alguien. No somos arietes de nadie. Sí, sí. Yo creo que es importante lo que usted dice, Norma, pero también es muy importante que a nivel de quien corresponda, de los funcionarios que tienen la responsabilidad de manejar las relaciones laborales, de legislar, las relaciones laborales, que hagan algo concreto, no solamente lo que le podemos decir a la mujer, o hacete valer, no te dejes gritar, sino que haya en los ámbitos laborales, en las empresas o en distintos sitios, lugares donde la mujer pueda denunciar, ¿no es cierto?, y que las patronales sean conscientes de este problema que muchas mujeres todavía viven. Sí, algunas que pierden el trabajo porque como no accedieron a los requerimientos amorosos de un señor jefe, terminan echadas. Y me consta porque conozco personas, mujeres, que han vivido esa situación. Sí, es como que hay mucho por hacer. Tengo entendido que aquí en San Martín hay gente que está trabajando, es un grupo de abogados. No doy nombres porque no conozco bien el tema, pero sé que están trabajando en producir cambios muy importantes dentro de muy poco tiempo en esta cuestión del universo laboral. Sí. Y que a muchas mujeres, seguramente les va a beneficiar y les va a dar un ámbito donde puedan protegerse. Sin lugar a duda. Porque todos sabemos que tiempo atrás, y no hace mucho tiempo, y no sé si todavía sigue sucediendo, muchas mujeres que se han quejado, sea contra la violencia que ejerce una pareja o su marido, o la violencia que ejerce sobre ella, verbal, aunque sea, en un lugar de trabajo, muchos han pensado de entrada, esta es una loca, Porque es así. Sí, la cataloga. El sistema está así, como usted bien decía, del machismo, pero lo importante es no bajar los brazos, lo que yo siempre digo a todas las mujeres, buscar golpear puertas, buscar no quedarnos en el intento. Si una puerta no se cerró, ir por la próxima y buscando, y hablar, que en algún lugar va a estar la salida. Sí, sin lugar a dudas que sí, no, lo importante es buscar y buscar que algún lado y hacerse saber lo que uno está pasando, no aceptar esas cosas, porque el sometimiento ya se fue abolido, ya la esclavitud, ¿no? Entonces estamos en libertad y debemos ejercer un derecho que nos corresponde, ¿no? Como personas, como seres, como mujeres, no somos de segunda, ni somos el felpudo de nadie. O sea, valernos, no andar erguiendo ni pesando cabeza en nada prohibido, simplemente saber cuidar nuestro territorio. Ubicarse y defenderse si es necesario, pero que haya también organismos que le permitan a la mujer defenderse. Sin lugar a duda. Eso es lo que digo, que todavía en eso falta mucho. Y creo que mucho de eso se puede llegar a lograr también a partir de ustedes mismas, las mujeres. Nosotras mismas que vayamos alineando, agrupándonos y quedando de conformar eslabones de una gran cadena que vamos a poder llegar a una buena solución. Correcto. Bueno, Norma, un gusto realmente. No sé si quiere agregar algo más. Para mí, no para eso. Simplemente no bajar los brazos, sigan adelante y a brillar, mujeres hermosas, porque lo mejor está por venir y el potencial que tenemos tenemos que soltarlo. Muy bien, Norma, un gusto. Hasta cualquier momento. Chao, Jorge. La ciudad desnuda. El equilibrio justo entre la música y las palabras. Check, check.

otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda. Soy consciente de que para algunos este tiempo no es tan maleable y placentero. Lo consideran un regalo envenenado y fatigoso. Lo llaman con inmenso respeto el insomnio. Casi como si dijeran don insomnio, el cacique de sus noches sin sueño. Una pesadilla. Lo padecen en vez de gozarlo y hasta buscan curárselo. Para mí es como una corriente de agua agradable en la que nado. Me sumerjo, contemplo sus profundidades, pero también, a través de su claridad, contemplo el cielo. Y es, al mismo tiempo, un río de presencias donde todos los tiempos y espacios son posibles. Un flujo en mi cuerpo. Creo que si yo dejara de tenerlo, me sentiría radicalmente desfigurada y hasta mutilada. ¿En qué se me convierte este tiempo? Como los demonios en legión, en una pluralidad de presencias que me hacen sentir que mi soledad nocturna está poblada, a veces hiperpoblada. Y esa es una diferencia radical con quienes dan testimonio de sufrimiento, se sienten solos, aislados del mundo que duerme. Para mí, esa soledad es la condición para poder sentirme cerca y disfrutar mucho más de gente que me rodea, felizmente, en otros momentos de la vida. Para escuchar radio, siempre es tiempo para sintonizar La Ciudad Desnuda. Un tiempo para las palabras, otro para la mejor música del mundo, y todo el tiempo para vos. When the rain's blowing in your face and the whole world is on your case, I would offer you a warm embrace to make you feel my love. When evening shadows and the stars, there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I could never do you wrong. Known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. There ain't nothing that I wouldn't make you feel my love.

Me gusta mirarte mientras duermes. Tu cabello oscuro esparcido sobre la almohada y tus párpados con un aleteo de pájaros, revelador de que entraste en ese misterioso mundo que llaman soñar. Por un momento siento celos y un deseo casi incontenible de despertarte porque no estás conmigo. Es amor, pero también es egoísmo. Permaneces sumergida sola en ese abismo incognoscible, en esa aparente muerte que tiene un retorno, pero entre tanto, has volado lejos. No estás en mi mundo participando de todo lo que me rodea. Solo Dios sabe el universo escogido por un secreto designio, donde quizás vivas una felicidad sin que sea yo el que te la proporcione. La pantalla azul del velador que he encendido porque no podía dormir da solo una luz difusa. Hace calor en esta noche de febrero. Me he incorporado, apoyando un codo sobre la almohada. Sigo observándote. Mis ojos te recorren toda entera. La sábana sola que te cubre modela tu cuerpo que ahora me da la espalda. Al verte así, pienso en la magnífica obra de Velázquez, La Venus ante el espejo. No tiene esta mejor contorno que tu figura. Paso levemente dos dedos por tu frente y percibo una leve vibración en tu párpado, pero continúas dormida. Sigues en ese soñar, donde un esbozo de sonrisa en tus labios hace que presuma placentero. Y yo en otro extremo de tu vida, sin participación alguna, tan cerca y tan inalcanzablemente lejana. Obsesivamente seguí mirándote por un tiempo impreciso, un movimiento de tu cuerpo y ahora yaces de espaldas. Acerco mi rostro al tuyo porque noté un estremecimiento. Largo rato hace que se borró tu leve sonrisa y ahora, en la comisura de tus labios que tiemblan ligeramente, se dibuja un gesto amargo. Ahora sufres. Con toda evidencia tu semblante me lo dice, también una lágrima, una pequeña lágrima que resbala lentamente por tu mejilla. Saliste de este mundo placentero y entraste casi sin transición en otro oscuro y turbulento. Acerco mis labios a tu boca y te beso repentinamente. Un instante después se abren tus ojos y me miran como si me vieran por primera vez. Luego se llenan de alegría y me echas los brazos al cuello atrayéndome con fuerza. Desde el fondo mismo de lo desconocido, te he recuperado. La ciudad desnuda. I've been loving you too long. I don't want to stop now. Too long. Please don't make me stop now. Oh, I don't want to stop now. I've been loving you